Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 29 de septiembre, se enaltece a una de las bebidas globales más famosas e indispensables para algunos. Se trata del Día Internacional del Café. Hoy reconocemos la labor de los productores cafetaleros. Quien les habla, Lisdet Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Juventud del PSUD conmemorará lucha revolucionaria de Robert Serra en Congreso. Cultura. Hoy inicia segundo ciclo de la cátedra Federico Brito Figueroa con la ponencia Salir de la colonia de Vladimir Acosta. En octubre se llevará a cabo censo nacional para resguardar el patrimonio fílmico venezolano. Sabor Criollo, exposición Cacao y Chocolate de Nuestra Tierra, tomará el Poliedro de Caracas. Amparo hacia seres nobles e indefensos, Día Mundial de los Animales, será celebrado con jornada veterinaria y feria de adopción. Proyecciones, tercera muestra internacional de cine indígena de Venezuela, será inaugurada este jueves. Regionales. Llaman a participar. Abren concurso para el nuevo cronista municipal de Charallave. Con programación cultural y formativa, arranca Festival Mérida Foto 2016. Cultura al Día. Se ha programado toda una agenda de actividades para conmemorar la lucha revolucionaria de Robert Serra a 2 años de su vil asesinato. En este sentido, se desarrollará este viernes un congreso en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. La información fue ofrecida por Yair Muñoz, integrante del órgano superior de la misión Robert Serra. Entre la programación política destaca una misa en el Cementerio General del Sur a las 8 de la mañana de este sábado. Y posteriormente, el domingo habrá un despliegue a nivel nacional en las bases de misiones de todo el país. Cultura. Este jueves se dio inicio el segundo ciclo de la cátedra Federico Brito Figueroa, organizada por el Centro Nacional de Historia, la cual está a cargo del analista político Vladimir Acosta, quien disertará sobre la colonia y su trascendencia en la ponencia Salir de la colonia. Para la segunda edición, la cátedra abordará importantes temas y respuestas conclusas sobre eso que llamamos colonia y creemos superado a partir de el 19 de abril de 1810. Con esta primera ponencia, la cátedra queda instalada hasta el venidero mes de diciembre, la cual se llevará a cabo todos los jueves a las 10 de la mañana en el piso 2 del Archivo General de la Nación. La entrada es libre. 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a partir del venidero mes de octubre, iniciarán un censo nacional que estará destinado a registrar el patrimonio fílmico, audiovisual y archivos de imágenes en movimientos venezolanos. La información fue anunciada durante la tercera reunión de la Comisión Asesora para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano. Una de las tareas como una propuesta de trabajo es la creación del registro de patrimonio audiovisual venezolano, un poco para saber no solamente lo que está en manos de las instituciones públicas, sino también de las instituciones privadas, que son documentos fílmicos importantes para la nación y, por supuesto, dentro de lo patrimonial. Entonces, el martes pasado se generó una mesa técnica de trabajo aquí en el Instituto de Patrimonio Cultural con la participación de la Cinemateca, CENAC, el ANAC, una serie de colectivos, y avanzaron muchísimo en la construcción de una ficha. Se quedó una comisión permanente que va a trabajar todos los martes en el instituto junto con la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural para afinar todos los detalles de esa ficha, que incluso permitiría, en la medida que se recoja la información, que inmediatamente pasa al Registro Nacional de Patrimonio Cultural y queda ya protegida por la ley nuestra, por supuesto, cuando se concreten los acuerdos de qué información se va a recoger en la ficha. En dicho encuentro también discutieron la agenda que están preparando para conmemorar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual el próximo 27 de octubre, la cual será anunciada en los próximos días. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Será inaugurada el día viernes la exposición Cacao y Chocolate de Nuestra Tierra, en el marco de la cuarta Expoferia Internacional de Chocolate, efectuada en el Poliedro de Caracas. La cita para esta muestra será a las 11 de la mañana, mientras que a las 4 de la tarde se realizará el concurso de la Reina del Cacao Venezolano 2016. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela alza su voz para brindar amparo hacia los seres nobles e indefensos. Es por esto que el Día Mundial de los Animales fue decretado así en el año 1929. Será celebrado desde Plaza Venezuela hasta el Parque Los Caobos con un evento denominado Derechos Animales en Marcha, Misión Nevado. Junto a organizaciones animalistas de todo el país, programó todo un despliegue con jornada veterinaria, feria de adopción y bendición de animales para este domingo 2 de octubre. Así lo informó Maigualida Vargas, presidenta de la Fundación. Es importante también que Venezuela, además de siempre activa en la movilización por los derechos de los animales, Venezuela es uno de los países que presenta más avances en esta materia, considerando que desde el año 2010 contamos con una ley de protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, una ley que bien tiene sus virtudes y algunas cosas que se pueden mejorar, pero el simple hecho de tener una ley nos pone ya en avance respecto a muchos otros países. A través de la Misión Nevado lo hacemos desde un punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la preservación y el respeto a la vida en todas sus formas, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que participen muchísimas personas, desde las organizaciones de protección animal, los colectivos nevados, los voluntarios, los activistas. Fue en el año 1990 que esta celebración se consolidó aún más debido a que el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales y los ecologistas. Regionales. Es inaugurada en el Teatro Baral de Maracaibo, Estado Zulia, la tercera muestra internacional de cine indígena, con un total de 38 obras cinematográficas del género ficción, documentales y cortometrajes animados. La cita fílmica proyectará durante su inauguración la película Dauna, Lo que lleva el río, y Piratas. Este evento, que promueve las narrativas de las comunidades, costumbres, cosmovisión, maneras de vida, retos y entendimientos de nuestros aborígenes, estará en PDVSA La Estancia y el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Se encuentra abierto el concurso para seleccionar al nuevo cronista de Charallave, la Cámara Municipal de esta localidad en los Valles del Tuy, informó que los requisitos es cumplir con tener nacionalidad venezolana, ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, además de encontrarse domiciliado en el municipio Cristóbal Rojas por un lapso no menor de 30 años continuos. Finalmente, deben poseer estudios universitarios, conocer el patrimonio histórico y cultural de la localidad, ser autor de obras, artículos o monografías sobre hechos históricos y costumbres. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Conferencias, foros y exposiciones de artes visuales formarán parte del programa del Festival Nacional de Fotografía Mérida Foto 2016, que inicia hoy en la Universidad de los Andes. Hasta el día sábado están previstas actividades enfocadas a exposiciones contemporáneas de imágenes, encuentros con fotógrafos invitados, foros, conferencias y la presentación del primer fotolibro colectivo latinoamericano, Espacio GAF en Construcción. 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Saludos a todos los radioescuchas de la ciudad, les hablo Armando Flores. En este momento estamos vinculados a un hermosísimo proyecto, el Festival de Música La Clave de los Claves. Y en ese contexto, bajo la propuesta del presidente Nicolás Maduro, estamos allí realizando un concurso. El Centro Nacional del Disco está brindando un apoyo a este hermosísimo concurso, brindando lo que sería la grabación en formato de alta definición del trabajo de las agrupaciones ganadoras que se estarían inscribiendo en estos 7 géneros. En ese contexto, el Centro Nacional del Disco va a brindar el apoyo, no solamente desde el punto de vista de la grabación, sino que también va a formar parte del jurado calificador, quienes estarían definiendo quiénes serían estas agrupaciones que se convertirían en los posibles himnos del CLAP. Palabras de nuestro invitado de hoy, Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco Cendis. Hoy con un tema que está en boga, muy importante, participación del Cendis en el festival musical La Clave de los Clap. Bienvenido, Armando, a esta tu casa Alba Ciudad 96.3 FM y a este tu programa Cultura al Día. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. En principio, le agradecemos a todo el personal de la ciudad que nos permite este espacio precisamente para lograr hacer referencia a esta actividad tan importante con los CLA y asimismo aprovechar para enviar un cordial saludo a todos los usuarios y las usuarias de la ciudad, que yo sé que son bastantes en la ciudad capital. En ese contexto, nosotros desde el Centro Nacional del Disco estamos brindando un gran acompañamiento en lo que se refiere a esta actividad, la fiesta de los CLA, que reside precisamente en una fiesta musical que nos va a permitir conocer parte del movimiento musical del país desde varias formas musicales. Estamos hablando del joropo, la gaita, el rock, el pop, el reggaetón, tendencias musicales que de alguna manera han incidido muchísimo en nuestro país, como es la salsa y también el merengue. Y en ese contexto se están planteando desde lo que son los comités locales de abastecimiento popular y de esa perspectiva de la expresión del poder popular, lograr que nosotros como venezolanos tengamos un mayor nivel de conciencia en torno a los CLAP, que no es solamente el aporte que se realiza a los CLAP de manera puntual, sino es garantizar la soberanía alimentaria y cómo desde la música, como un elemento fundamental de generación de conciencia, nosotros pudiésemos tener mensajes positivos, mensajes precisamente que nos muestren de que estamos en plena guerra económica y de esa guerra económica estamos dando una respuesta desde la paz, desde la música, desde la alegría. Y en ese sentido, nosotros como Centro Nacional del Disco nos sentimos muy complacidos de estar formando parte de lo que es esta hermosísima actividad vinculada con los CLA, porque de esta manera nosotros estamos insertando lo que sería el trabajo que realiza el Centro Nacional del Disco en aras de recuperar, afianzar y difundir lo que es la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción, edición de obras discográficas, y en ese sentido se está planteando que los ganadores por género, por estas formas musicales, puedan tener la posibilidad de grabar un tema en alta definición con los mejores recursos desde el punto de vista técnico para que tengan una gran muestra de su trabajo a lo musical. Estamos brindando esta oportunidad desde el Centro Nacional del Disco para que artistas emergentes, artistas jóvenes que quizás no tengan una grabación profesional puedan contar con este espacio en el marco de lo que sería esta actividad, la Fiesta de los Clans. Muy bien, Armando. Usted va a ser parte del jurado calificador de este festival. ¿Qué expectativa tiene con este reto musical de los CLAP? Sí, allí existe en realidad una gran expectativa porque lo que nos estamos planteando con lo que sería el aparataje desde el punto de vista mediático de esta convocatoria de los CLAP, que va a existir en realidad una gran convocatoria. Se va a poner allí de manifiesto gran interés por parte de los representantes del movimiento musical del país en sumarse en esta loable labor y presentar una propuesta relacionada con los CLAP. Esto nos va a servir evidentemente de termómetro para nosotros incluso percibir desde el punto de vista sonoro cuáles son las nuevas propuestas, cuáles son los nuevos trabajos, cuáles son esos nuevos artistas que están dentro de nuestro país, pues como la convocatoria es nacional, evidentemente vamos a obtener muchísima información de artistas que se encuentran ubicados en espacios que lamentablemente no los conocemos porque se dan espacios muy incógnitos de nuestro país. Y en ese sentido se está permitiendo a través de esta gran convocatoria de los CLAP que precisamente nosotros logremos escuchar estos trabajos desde el punto de vista musical. Ese es, yo creo que una de las grandes expectativas, conocer estas nuevas propuestas que hasta el momento desconocemos, porque si bien van a presentarse propuestas, que nosotros vamos a estar atentos también en recibir esas propuestas de artistas que ya conocemos, pero yo creo que lo que más nos está generando cierto ánimo es conocer esas nobles bandas, esas agrupaciones musicales que tienen proyectos novedosos de lo musical y que van a estar presentes de manera contundente en lo que va a ser el marco de esta Fiesta de los CLAP. Muy bien, entonces todo esto va a ser algo que va a atraer otras alianzas, hacer también un diagnóstico de qué es lo que tenemos nosotros con nuestros jóvenes, pues, y la gente que está haciendo música, ¿no? Aparte de esto, el Centro Nacional del Disco, institución que usted preside, ¿qué proyecto está llevando a cabo para finiquitar este último trimestre del año? Sí, allí tenemos proyectos de una serie de actividades. Vamos a estar en conjunto con el Instituto de Artes Escénicos Musicales, trabajando en lo que sería la Feria Internacional de la Música, FinBEN, y asimismo también estamos preparando toda una serie de actividades que están vinculadas con unas audiciones que vamos a estar realizando en 10 estados para el mes de noviembre. Aquí lo que estamos pretendiendo es, desde el punto de vista sonoro también, encontrar in situ artistas que lamentablemente desconocemos, con el fiel interés no solamente de conocer su trabajo musical, sino de que ellos puedan también conocer la actividad que estamos realizando como institución y el apoyo que nosotros le pudiésemos brindar a través de la plataforma Centro Nacional del Disco. En ese sentido, estamos trabajando para realizar esta primera avanzada en 10 estados para posteriormente ir ampliando el radio de acción. Esto también es un momento bastante importante para nosotros porque es también una manera de nosotros demostrar de que el CENIS no se queda ubicado exclusivamente en una oficina en Caracas y que las personas que lamentablemente viven fuera de la ciudad se ven obligados entonces de venir a Caracas para nosotros conocer desde sus propuestas musicales todas las bondades que ellos poseen. Nosotros lo que nos estamos planteando es ir hacia precisamente estados que lamentablemente va a ser difícil que el artista pueda llegar y así también poder apreciar in situ las propuestas musicales que ellos tienen y verificar de esos artistas quiénes tienen posibilidades para nosotros editarle de la manera más pronto una nueva producción discográfica o incluso algunos demos que les permita también de manera profesional mostrar su trabajo musical, mostrar unos sencillos que sean una prueba irrefutable del trabajo que ellos están realizando como artistas. Muy bien, Armando. Estamos conversando con Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco CENDIS, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Estas audiciones se van a hacer en qué lapso de tiempo y cómo ubicar, cómo contactar a las personas que están dirigiendo todo este proyecto? Sí, allí este proyecto se está realizando precisamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de lo que serían nuestros gabinetes, que serían las direcciones generales regionales y el Centro Nacional del Disco. En ese contexto lo que estamos desde el punto de vista organizativo es preparando en cada uno de los estados las fechas para nosotros hacer la convocatoria pública para que entonces los artistas que viven en estos estados puedan acercarse y puedan disfrutar de las propuestas musicales. De alguna manera allí lo que nosotros también estamos pretendiendo es tener también un termómetro de lo que se está dando desde el punto de vista musical en nuestro país, de esas propuestas nobles que lamentablemente desconocemos y que tenemos también el compromiso histórico de brindarle apoyo y también de lograr que exista un mecanismo para que ellos también sean visibles. Porque si bien existen muchos artistas que ya son consagrados y que el país los conoce, también existe la necesidad histórica de que estos artistas que lamentablemente son desconocidos en este momento puedan en realidad lograr ciertos espacios desde el punto de vista de medios de comunicación para que progresivamente se vayan conociendo. Y eso también va a permitir, incluso desde el punto de vista de lo que se está dando en nuestro movimiento musical, que se pueda generar esa alternabilidad, que se pueda generar incluso esa generación de relevo desde el punto de vista musical. Pues. Este es el espacio propicio. Nosotros, como Centro Nacional del Disco, estamos realizando un esfuerzo precisamente para visibilizar todas las agrupaciones. De hecho, estamos también en este momento, dentro de nuestros proyectos, estamos realizando firmas de convenios con nuestros artistas. Esto se está dando desde hace un mes y ya llevamos alrededor de 70 agrupaciones venezolanas que han firmado convenios con el Centro Nacional del Disco para realizar una relación más estrecha entre lo que es la institución Centro Nacional del Disco y el artista, y de verdad se han logrado resultados contundentes. Estamos respondiendo precisamente a la línea de nuestro ministro Freddy Ñáñez, quien ha estado muy interesado por todo lo que se está dando dentro del Centro Nacional del Disco y nos ha dado allí ciertos lineamientos que nosotros estamos de verdad sumando todas las voluntades desde el CENDIS para lograr materializarlas. Y como prueba fehaciente de eso, estamos allí precisamente con esta convocatoria de lo que sería esta actividad de gran importancia de las audiciones, y asimismo también como lo que sería el esfuerzo que estamos realizando alianzas con medios de comunicación, como es el caso de TVS, que realizamos un convenio con este canal tan importante como lo es TVS, y donde se está en este momento realizando toda una serie de presentaciones de nuestros artistas que forman parte del catálogo del CENDIS en los programas televisivos que posee TVS. Asimismo, también hemos realizado un extraordinario acercamiento con Venezolana de Televisión, donde pueden apreciar muchos artistas que forman parte del catálogo del CENDIS en programas televisivos, donde se le está brindando ese acompañamiento. Asimismo, existe la columna Soberanía Sonora. A través de esta columna, que la pueden apreciar ustedes los días domingos por el Ciudad Caracas, van a estar leyendo lo que sería la crítica de un disco que ha sido editado por el CENDI, el catálogo que posee el CENDI. Este catálogo, estamos hablando ya de 451 títulos. También vienen por allí nuevos lanzamientos. Estaríamos hablando que pronto vamos a tener en nuestras manos el disco de Campesinos Rap, y que este disco lo vamos a estrenar en el mes de octubre, Dios mediante. Allí tenemos toda una serie de proyectos de gran importancia, precisamente para lograr hacer visible el movimiento musical del país, sin duda alguna. Ese es nuestro gran cometido, ese es nuestro gran compromiso histórico, y para eso estamos nosotros en esta lucha, pues, precisamente para lograr que Venezuela sea vista como una potencia de lo musical, así como existe dentro de ese objetivo tan extraordinario, dentro del Plan de la Patria, Venezuela, país potencia. Nosotros nos estamos planteando en ese contexto la noción de Venezuela, país potencia de lo musical. Así es. Buenas noticias las que nos está ofreciendo Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco CENDIS, Movimiento. Estamos en la plena revolución musical. Armando, retomando el tema del festival musical La Clave de los Clap, ¿cuándo arranca? Vamos a refrescarle a nuestro público que está ahorita en sintonía. ¿Cuándo arranca este festival, la convocatoria y cuándo cierra? Sí, la convocatoria tiene un lapso de un mes. Estamos hablando de que a partir del 1 de octubre hasta el 31 del mes de octubre se va a estar realizando lo que sería el proceso de recolección de información de estas agrupaciones. Allí las agrupaciones que se están postulando van a presentar un demo de la canción que ellos consideran que es la que van a colocar como elemento importante para lo que sería este trabajo de los CLAP, y allí viene posteriormente todo el proceso de evaluación, de curaduría de estos temas musicales. Se va a escoger un tema por forma musical. Estaríamos hablando de que se escogería un tema de joropo, se escogería un tema vinculado con la gaita, asimismo uno de pop rock. También estaríamos logrando que dentro de estos temas se pueda incluir uno vinculado con el género del rap, otro de los géneros musicales que estarían presentes dentro de este trabajo sería el de la salsa, que tiene un gran movimiento dentro de nuestro país, sin duda alguna. El movimiento salsero posee gran importancia, incluso desde el Centro Nacional del Disco, el 10% del catálogo está vinculado con la música salsa. Hablamos también del merengue, que es otra forma musical que ha tenido muchísima cabida en nuestro país, y finaliza con el reggaetón. Es pertinente hacer referencia que las formas musicales fueron propuestas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y en ese sentido es también una prueba irrefutable de cómo él concibe desde el punto de vista cultural la coexistencia de distintas formas musicales, de no limitar el festival a la música tradicional venezolana, tampoco invisibilizar la música tradicional venezolana, porque de hecho es una prueba irrefutable que existan dos formas musicales dentro de lo tradicional, como lo es el joropo y la gaita, que son de gran importancia, pero a su vez también asume desde el punto de vista sonoro de que coexisten otras formas musicales en nuestro país y que le está brindando ese acompañamiento desde el punto de vista de la inclusión. Yo creo que eso también es una lectura bastante interesante que nosotros tenemos que asumir, y que de hecho de esa noción de la inclusión se están planteando formas musicales que, si bien no son originarias, no son de nuestro país, el pueblo les ha dado cierta cabida y el pueblo les ha dado cierto acompañamiento, que de hecho por eso forman parte de estas formas musicales que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propone en este contexto. De verdad que me parece una actividad de gran importancia, que propugna la inclusión, que propugna la solidaridad y que propugna también desde una competencia sana, de un encuentro de agrupaciones musicales que van a sumar esfuerzo, el punto de vista creativo, el punto de vista sonoro, para presentar un tema musical que sea bandera de los CLA. Yo creo que ha sido de verdad una política muy acertada desde el punto de vista de lo que es la gestión cultural. Bien, Armando, ese mensaje para los músicos y esos creadores que están ahorita haciendo música y dicen, bueno, tengo que inspirarme en hacer un tema musical con los CLAP. Da ese mensaje para que ellos también participen con esa armonía, con esa alegría venezolana. Sí, allí sin duda, desde el amor a la revolución, desde la pasión, allí invitamos a todos los músicos, artistas, cultores, que tengan esa sensibilidad hacia esta loable actividad que son los CLAP, que puedan sumarse, que puedan realizar allí un esfuerzo para componer un tema que pueda ser bandera de esta hermosísima actividad que son los CLAP, que sin duda alguna es de gran importancia para nosotros superar la guerra económica y para garantizar nuestra verdadera soberanía alimentaria. En ese sentido, hacemos este llamado a todas esas agrupaciones musicales, cultores. Estamos hablando de toda una serie de formas musicales que están vinculadas al joropo, a la gaita, a la salsa, al merengue, al rock, al pop, al reggaetón, al rap, que se inscriban, que formen parte de esta hermosísima actividad, que de hecho va a tener también toda una serie de actividades de calle de suma importancia, de agitación, para que todo el pueblo venezolano se sensibilice con una política basada en los CLAP y en la reivindicación de nuestra soberanía alimentaria. Ese es el llamado. Todos invitados, reciban un cordial saludo desde el Centro Nacional del Disco, esta institución que sin duda nace en revolución y que forma parte de los entes adscritos que formamos desde allí las filas del gran Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que sin duda está realizando, está emprendiendo una loable labor a través de nuestro ministro Freddy Ñáñez, y que allí para la muestra un botón, pues todo lo que se ha visto en gestión cultural en tan poco tiempo, allí los invitamos a que se puedan sumar desde los CLAP a crear una obra musical que permita que sea de gran difusión, que permita concientizar al venezolano en torno al tema de los CLAP y que se enmarque dentro de una concepción que es de gran importancia, reafirmar nuestros valores de solidaridad, reafirmar nuestros valores vinculados hacia esa lucha, hacia el socialismo, contra este capitalismo que de alguna manera se ha resistido y que se ha puesto de manifiesto en estas empresas multinacionales que pretenden de alguna manera acabar con la revolución bolivariana, pero hay muchísima conciencia y esa es la mayor resistencia que tenemos en este momento, y también tenemos mucha dignidad y tenemos un pueblo muy comprometido con la revolución bolivariana. Ese es el llamado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Armando Flores, por esas palabras y esa motivación que le da a todos esos artistas que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco. Él hizo la participación, el llamado para que todos vayan al festival musical. Participen, la clave de los CLAP. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión.

Así no es, así suena. Bueno, chaparro, caballero. Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Escucha el son de Quinta Galaxia. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La una en punto. ¿Qué pasa en mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo tener una vida más reposada? ¿Por qué vivo abrumado? ¿Qué puedo hacer para solucionar mis preocupaciones? ¿Te has preguntado cómo podemos usar nuestro pensar hacer en la vida cotidiana? En Aquí y Allá en las Mañanas, vamos a tratar sobre las posibilidades para una vida reflexiva y exitosa. Pronto, espéralo. Momentos de nuestra historia. El Sistema Teleférico de Caracas, o Teleférico Guarayra Repano, fue inaugurado el 29 de septiembre de 1955 y puesto al servicio el 19 de abril de 1956 por el entonces presidente de Venezuela, general Marcos Pérez Jiménez. permaneció abierto hasta finales de la década de los años 70, cuando fue cerrado por el deterioro de sus instalaciones. El sistema teleférico Guarayra-Repano, en apoyo a la gestión del gobierno bolivariano, celebra sus 61 años de funcionamiento, manteniendo el compromiso de garantizar al pueblo venezolano el bienestar, la seguridad y la sana diversión por todo lo alto, en un ambiente privilegiado por la integración de una gran obra de ingeniería y la inigualable bendición que resulta disfrutar de la naturaleza de montaña. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.